tomamos conocimiento de que había sufrido un accidente en un cuatriciclo, y bueno, fue trasladado al nosocomio local, y resultó ser un Marcos Patroneri, bueno, andaría entrenando en un camino de acá vecinal que va de Alvear hacia Tapalqué, a la altura de una escuela que es la Escuela 7. Ahí, por circunstancias que se tendrá que investigar, ha perdido el control, se cayó y, bueno, aparentemente tendría algún tipo de fractura, y en este momento recién estoy coordinando porque vendría un helicóptero de Buenos Aires a buscarlo con los familiares para trasladarlo hacia esa ciudad.